No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Comenzaba este mes de mayo y se conocía el informe 2012 de derechos humanos en la Argentina, confeccionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, reputado por su seriedad, por la consistencia de su trabajo y porque precisamente año a año es un poco el vector que indica y que permite reflexionar en torno al estado de situación de los derechos humanos en nuestro país. Hemos querido hacer un recorte dentro de ese informe, que es muy amplio, y detenernos en el tema de la situación de las cárceles. Y para eso hemos invitado, y está en la línea, la doctora Paula Litvatsky, que es la directora del área Justicia y Seguridad del CELS. Doctora, un gusto, y nos gustaría mucho también que nos haga una reflexión, una condensación, si se puede, si es posible, sobre lo que este informe consigna en torno a la gravísima situación de las cárceles en nuestro país, en particular en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, muchas gracias por llamarnos. Bueno, el informe vuelve a poner manifiesto a la luz algunas cuestiones que nosotros venimos discutiendo desde hace bastantes años, nosotros y otras organizaciones también, ¿no? Uh-huh. Respecto a la situación carcelaria o la situación penitenciaria de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares del país también, ¿no? No es un informe que está enfocado únicamente a provincia de Buenos Aires, pero sí toma a la provincia como en la jurisdicción o el ámbito principal de análisis, por ser también el que tiene alrededor del 50% de los detenidos del país. Uh-huh. La situación que nosotros describimos y que analizamos sigue siendo una situación muy grave en términos de violaciones de derechos humanos. Nosotros marcamos respecto de otros años un avance significativo en relación con la detención de personas en comisarías en la provincia, que era una de las cuestiones que durante los últimos años discutimos con más fuerza, sobre todo a partir del fallo Verbisky de la Corte Suprema, pero que en el último tiempo pudo verse un descenso importante. Hay alrededor entre 1.000 y 2.000 detenidos en comisarías, que sigue siendo mucho, pero no son los niveles que había hace unos años. De alrededor, en algún momento llegó a haber 6.000. Uh-huh. El problema que remarcamos es que esta disminución de detenidos en comisarías implicó un agravamiento de la situación de las unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires. O sea, son vasos comunicantes, se mantuvo estable la cantidad de detenidos, sigue, la provincia sí se estabilizó en un número de 30.000 detenidos. Entonces, lo que implicó el descenso de detenidos en comisarías pasó a agravar una situación que ya venía siendo complicada en las unidades. Ajá. Ahora, ¿qué vemos además en las unidades? Sí. Además de la cuestión de hacinamiento, que condiciona muchas de las políticas penitenciarias de la provincia, lo que uno ve es una situación, además de privación estructural de derechos, decimos en los términos también de como lo definió el relator contra la tortura anterior, Manfred Novak, en relación ya con cuestiones vinculadas a la alimentación, a la salud, al trabajo, a la educación, etcétera. Este hacinamiento y privación estructural de derechos aparece como una situación muy grave en la provincia, de mucho padecimiento de los detenidos, hambre, muertes por enfermedades absolutamente evitables, muertes indignas en muchos casos. Otro capítulo aparte que me gustaría después tocar es la respuesta o la relación del Poder Judicial con esta situación, ¿no? Uh-huh. Y por último, una de las cuestiones más graves que también mencionamos es la situación de violencia muy, muy importante en las distintas unidades de la provincia, violencia que en algunos casos se manifiesta en casos de tortura o maltratos muy graves por parte del propio servicio penitenciario bonaerense, y en otros casos son hechos de violencia en lo que se ve son peleas entre los propios detenidos o situaciones de violencia generalizada que también están mostrando, y eso es algo que surgió mucho en los últimos días, que están mostrando una forma de gobernabilidad de los lugares de detención por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense, en el que sostiene esta situación de violencia, ya sea por acción o por omisión, para gobernar, ¿no? para administrar esos espacios, aunque suene crudo decirlo. Uh-huh. Entonces, la existencia de armas, de facas, la situación de no intervención entre peleas, que producen muertes o heridas gravísimas, es una situación que también es cotidiana en los lugares de detención provinciales. Y los casos más extremos, como ya dije, de tortura o maltrato, que también son en algún punto extendidos en toda la provincia, y uno podría hablar de cierta sistematicidad en algunas modalidades, ¿no? Sí. Bueno, esto es un poco el diagnóstico que nosotros hacemos, sí, de gravísimos problemas de la política penitenciaria provincial. Bien, decía usted, y no lo quiero dejar pasar, que no quería terminar sin referirse a la relación o a la situación del Poder Judicial en torno a todo este tema. Sí, claro, o sea, lo que uno advierte cuando analiza la situación de las cárceles, de las personas privadas de libertad en la provincia, es que el Poder Judicial sigue teniendo una relación, por lo menos de indiferencia en relación con el tema, ¿no? En algunos puntos se han realizado o se realizan monitoreos o mayores visitas a los lugares de detención, pero eso en algunos casos aparece únicamente como cumplimiento de una formalidad. Eso no implica una reacción de protección de derechos por parte del Poder Judicial, que no olvidemos es el responsable de enviar a una persona a los lugares de detención. Entonces lo que uno aparece cuando recorre los pabellones es en algunos casos deficiencias importantes en la respuesta judicial específica, ¿no? Procedimientos de hace muchos años, el juicio abreviado como el mecanismo de resolución de los casos casi absoluto, problemas importantes de defensa técnica por parte de los detenidos, una situación de bastante desamparo en relación con la ejecución de la pena. Esto quiere decir que la protección o la defensa de derechos relativas al modo como cumple la pena a los detenidos es muy débil. Entonces uno lo que ve son traslados arbitrarios que en muchos casos se convierten en casos de tortura o maltrato, o que implica un padecimiento, un plus de padecimiento para los detenidos por alejarlos de la familia o que se quedan sin pertenencias, a los que el Poder Judicial no responde de ninguna manera. Y eso implica, por lo último que vimos también, un servicio penitenciario muy fortalecido respecto de tanto del Poder Judicial como del Poder Político. O sea, la autonomía con la que trabaja el Servicio Penitenciario bonaerense es una autonomía que genera condiciones de posibilidad muy fuertes para que las violaciones de derechos se produzcan. Y esto es uno de los puntos de alarma que nosotros también marcamos, la responsabilidad tanto del Poder Judicial, jueces, fiscales y defensores, como la responsabilidad del Poder Político en tomar las riendas y hacer que el servicio penitenciario responda incluso a los criterios de política penitenciaria que se fijan. Digo, nosotros venimos diciendo que las políticas de los últimos años del gobierno provincial son políticas de endurecimiento, en muchos casos de no protección de derechos. Pero eso se le agrega un plus de autonomía del servicio que en muchos casos agrega, aumenta la gravedad de la situación. Entonces, programas o planes que hace el propio gobierno provincial después no se cumplen en las cárceles. Bien. Doctora Lidvachsky, muchísimas gracias por este aporte. No, muchas gracias a usted. La gente y su defensor, al servicio de la población. Vecinos autoconvocados contra las fumigaciones en la provincia de Santa Fe, más exactamente en las localidades de Ceres y Ercilia, han recibido una amenaza. Para hablar con uno de ellos, que representa al conjunto de estos vecinos autoconvocados, es que estamos abriendo esta línea del programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Nos está atendiendo el señor Emanuel Minighini. Por favor, cuéntenos qué es lo que ha pasado con el programa de radio que ustedes tienen allí. El martes 15, el director de la radio, en donde nosotros tenemos el programa de radio La Tierra Sin Mal, que sale los días sábados de 7 a 9 de la mañana. Sí. Bueno, el director de radio ha recibido amenazas para que retire del aire el programa, digamos. Ajá. Amenazas que lo decían que lo iban a golpear, que no sabían con quién se estaba metiendo, que saque del aire el programa. Sí. Me imagino que no se identificaron. No, el llamado fue anónimo. Uh-huh. Desde un teléfono celular, digamos, un llamado anónimo que no no dieron la cara. Sí, claro. ¿Y ustedes qué han hecho ante eso? Nosotros lo que hicimos fue un comunicado de prensa, lograron un comunicado de prensa en repudio a esto, que al cual se solidarizaron los distintos medios de comunicación y también los distintos gremios, ANSAFE, ATE, UOM, digamos, la mayoría de los gremios se solidarizaron con el programa, con el director de la radio y repudiaron el hecho, digamos. Claro. Emanuel, ¿por qué no nos cuenta un poco cuál es la situación puntual de ustedes como pueblo fumigado, digamos? ¿Qué es lo que está pasando allí exactamente? Bueno, nosotros hace 2 años aproximadamente que venimos trabajando el tema y denunciando que acá en Ceres, por ejemplo, hay depósitos de agroquímicos, se transitan mosquitos también, máquinas de fumigación, se fumigan en los campos aledaños a la ciudad. Tenemos también 2 plantas procesadoras de los bidones vacíos de los agroquímicos, que reciclan los bidones y los venden el plástico, digamos. Ajá. Esos bidones que se enjuagan, se arrojan lo enjuagado a la tierra, está dentro del ejido urbano. Claro, muy bien. ¿No los han vuelto a amenazar? ¿Cómo? ¿No los han vuelto a amenazar? No, por ahora no. Bueno, Emanuel, le quiero hacer llegar como programa de radio del Defensor del Pueblo de la Nación nuestra solidaridad y nuestro apoyo al programa de ustedes, La Tierra Sin Mal, por el cometido social y positivo que tienen. Y ojalá que no se repitan estas amenazas. Gracias a usted. Cuenca Sal y Dulce. La Corte suspendió los plazos procesales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió por el término de 90 días los plazos procesales en la causa contra las industrias imputadas por la contaminación de la cuenca Sal y Dulce. El máximo tribunal resolvió que en ese plazo le sea elevado un informe detallando lo avanzado en el cumplimiento del acta acuerdo suscripta por la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán y Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de Santiago. La decisión del alto tribunal, con la firma de 5 de sus integrantes, se enmarca en la causa que oportunamente entablaran la Fiscalía de Estado y la Defensoría del Pueblo santiagueña contra las compañías azucareras Concepción y Los Balcanes.